está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Vamos a iniciar a continuación nuestro programa especial de los viernes dedicado a las reflexiones históricas. Estamos en este momento haciendo una reflexión sobre las culturas y civilizaciones originarias del continente americano, los que ya vivían, las etnias que ya vivían en todo este gran continente antes de que llegaran los europeos. En los primeros capítulos de este programa revisamos un poco el tema general de la situación actual de las diversas etnias, los restos, los residuos de las etnias originarias que han quedado en distintas latitudes del continente. Y luego iniciamos ya un recorrido un poco más profundo, recorriendo la historia y la cultura maya. Le hemos dedicado varios capítulos a los mayas y hoy lo que vamos a hacer es una revisión de los aspectos fundamentales de esa civilización. La cultura maya, con una historia de aproximadamente 3.000 años, habitó en una parte de la región denominada Mesoamérica, en los territorios actuales de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y en el territorio comprendido por 5 estados del sureste de México: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. La civilización maya se ha dividido en su desarrollo histórico en 3 amplios periodos principales: el preclásico, el clásico y el posclásico, los cuales fueron precedidos por un periodo arcaico en el que los primeros pueblos se asentaron y se desarrolló la evolución inicial de la agricultura. Durante ese largo tiempo desarrollaron una de las culturas mesoamericanas precolombinas más importantes. En el territorio se hablaron decenas de dialectos que dieron lugar a las 44 lenguas mayas modernas. Contrario a una creencia generalizada, la civilización maya no desapareció. Aún sobreviven numerosas etnias mayenses en la región mesoamericana, aunque su poderío económico, militar y político concluyó, mejor dicho, colapsó en la terminología de los historiadores, pocos siglos antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Esto es un hecho muy importante porque no se le puede echar la culpa a los españoles del colapso de la cultura maya. Ellos tuvieron un colapso interno previo. Fue una crisis política, institucional, organizacional, que los diezmó prácticamente, los dividió, y bueno, ese fue el colapso principal. Luego las distintas etnias que sobrevivían un poco separadas entre sí y guerreando entre sí, bueno, con la llegada de los europeos estaban servidas para ser derrotadas, ¿no? La literatura maya ilustra la vida de esta cultura. Obras como el Rabinal Achí, el Popol Vuh, los diversos libros de Chilam Belán son muestra de ello. Lo que sí fue destruido con la conquista es su modelo de civilización, que hasta la llegada de los primeros españoles había generado 3 milenios de historia. La conquista española de los pueblos mayas se consumió en 1697 con la toma de Tayasal, capital de los mayas, Itzá y Zapotén, capital de los mayas Cujú en el Petén, actual Guatemala. El último estado maya desapareció cuando el gobierno mexicano de Porfirio Díaz ocupó en el año 1901 su capital, Chan Santa Cruz, dando así fin a la denominada Guerra de Castas. Vamos a escuchar a continuación música maya. Vamos a poner solamente una interpretación maya hoy, porque ya hemos pasado varias a lo largo del programa, y bueno, es interesante escucharla, pero no es una música que nos dé algo, es decir, es una música un poco indescifrable, es como que para nosotros no trae un mensaje. Quiero decir, antes de pasar a la música, que la idea de desarrollar este programa dedicado a revisar la historia de las culturas originarias de América es parte de esta reconstrucción cultural que queremos hacer, esta cultura social y popular que nuestra emisora pregona, porque hay muchos errores que nos han quedado de la interpretación de la historia. La historia oficial nos pintó a los habitantes primitivos de América como pueblos bárbaros, incivilizados, guerreros, que no tenían cultura ni desarrollo. Todo eso fue un invento hecho por los conquistadores para disimular la injusticia tremenda que representó la destrucción y el saqueo de esas civilizaciones. De modo que este tema de los pueblos originarios es un tema muy fuerte, porque en este momento en el mundo y en el continente americano se vive una corriente de revisión profunda de esta temática. El traslado de la estatua de Colón, que trajo tantas discusiones de que era injusto, qué sé yo, sin embargo nadie se preocupa que no haya una estatua de Atahualpa en algún punto de nuestro país. El único monumento que he visto yo muy emparentado a un indígena está en Puerto Madryn. En Puerto Madryn las Fuerzas Vivas quisieron hacerle un homenaje a los pueblos originarios, y arriba de una lomita que hay, en un mogote que hay alejado un poco hacia el sur o al norte, no recuerdo bien, de Puerto Madryn, ahí hay una estatua enorme de un indio que está con la mano puesta sobre la frente mirando hacia el mar. Yo cuando vi esa estatua dije, ese pobre indio está rogando y mirando el mar, esperando de que no vayan a volver los españoles por ese mar, ¿no? Ese es el homenaje que hay para nuestros pueblos originarios. Así como se silenció y tampoco hay estatua del Felipe Varela, del Chacho Peñalosa, acá la clase dominante ha querido borrar historias, porque si nos ponemos a revisar las historias de los pueblos originarios, vamos a llegar a la triste conclusión que para tener este país agropecuario y rico que tenemos, porque es rico, aunque esté mal distribuida la riqueza, la Argentina es un país rico, porque los miles de millones de dólares que no están aquí, están afuera en bancos, pero pertenecen a argentinos que los han sacado. Entonces este es un país rico. Este país rico surgió de un modelo de producción de riqueza que fue el modelo agroexportador, allá ha surgido en 1880, esto lo hemos visto perfectamente en nuestros programas de revisión histórica. Pero ese modelo implicó la necesidad de destruir a las etnias originarias de toda la pampa argentina, que eran varias. ¿Por qué? Y porque ellos eran los dueños de la tierra y porque no se prestaban a los intereses del modelo. Hubo que reemplazarlos con inmigrantes, porque la indiada no quería trabajar, decían los poderosos. Entonces los recluyeron en lugares especiales, muertos de hambre y muertos por las enfermedades, y prácticamente aniquilados, aunque no se los haya pasado por las armas. De modo que esto es ya en nuestro país, fueron las etnias que habitaban nuestro país, pero en todo el continente americano sucedió lo mismo. Los pueblos originarios, los verdaderos dueños de la tierra, fueron saqueados, les robaron todos sus oros, sus monumentos, sus alhajas, todo lo que para ellos no tenía un significado económico sino sentimental, fueron a parar a Europa para resolver la crisis económica de los europeos previa al Renacimiento. Muy bien, ahora sí vamos a escuchar esta música maya que se llama, si mal no recuerdo, Danza de las Obsidianas. Después vamos a explicar qué es la obsidiana. Escuchábamos la danza de las obsidianas, música maya interpretada por un grupo musical indígena actual utilizando instrumentos típicos que desarrolló la cultura maya en base a cañas huecas, troncos ahuecados y diversos instrumentos de viento parecidos a las quenas y cosas por el estilo. Como ustedes ven, siempre hay un fondo rítmico en la danza o en la música, como de tambores, selvático, digamos, y una armonía hecha con instrumentos de viento. La danza de las obsidianas. ¿Qué era la obsidiana? La obsidiana no era el nombre ni de una diosa ni de una bailarina. Era llamado también a veces vidrio volcánico. Era una sustancia, es un tipo de roca ígnea, roca volcánica, perteneciente al grupo de los silicatos, con una composición química de silicatos alumínicos y un gran porcentaje, 70% o más, de óxidos sílicos. Su composición es parecida al granito y a la riolita. Los mayas encontraron grandes yacimientos de obsidiana y lo tenían como un elemento de canje en su manejo comercial. Los mayas hicieron grandes e impresionantes construcciones desde el período preclásico medio, y ciudades como Natbé, El Mirador, San Bartolo, Sibal, localizadas en la cuenca del Mirador en el norte del Petén, y durante el período preclásico también las de Tikal, Quiriguá, ambas las primeras en ser declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979 y 1981 respectivamente. Palenque Copán, Río Azul, Calakmul, Comalcalco. Esta había sido construida mediante ladrillo cocido, así como Ceibal, Cancuén, Machaquilá, Dos Pilas, Unzactún, Altún A, Piedras Negras, entre muchas otras en el área. Se puede clasificar como un imperio, pero no se sabe si al momento de colonizar impusieron su cultura en forma imperial o si fue fruto de su organización en ciudades-estados independientes, cuya base eran la agricultura y el comercio. Sus monumentos más notables son las pirámides que construyeron en sus centros religiosos, junto a los palacios de sus gobernantes, lugares de gobierno y residencia de los nobles, siendo el mayor encontrado hasta ahora el de Cancuén, en el sur del Petén. Muchas de sus estructuras estaban decoradas con pinturas murales y adornos de estuco. Otros restos arqueológicos importantes son unas losas de piedra tallada denominadas estelas. Los mayas las llamaban tetún, tres piedras quiere decir, que muestran efigies de los gobernantes junto a textos logográficos que describen sus genealogías, entronizaciones, victorias militares y otros logros. La cerámica maya se considera una de las más variadas y elaboradas del mundo antiguo. Los mayas participaban en el comercio a larga distancia en Mesoamérica y posiblemente más allá. Entre los bienes de comercio estaban el jade, el cacao, el maíz, la sal y la obsidiana que describimos hace un ratito. Durante la época prehispánica, los mayas habitaron un extenso territorio con diferentes climas y variada vegetación, montañas y planicies, selvas con alta precipitación pluvial y sitios secos, tierras con ríos o lagos y una buena extensión de costas. La zona maya comprendía en 300, prácticamente 400.000 kilómetros cuadrados, lo que en la actualidad son los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y el oriente de Chiapas en México, Guatemala, Belice y la parte poniente de Honduras y El Salvador en Centroamérica. Como vemos, era una cultura muy extendida, muy numerosa y que tenían desarrollada una estructura productiva y económica que les permitía disponer de una verdadera organización. Muy buenos agricultores porque desarrollaron los cultivos y buenos comerciantes porque construyeron embarcaciones con las cuales podrían llevar hasta 30 o 40 personas por los ríos caudalosos de la Mesoamérica y incluso por el mar, porque también se sabe que navegaron por la península por las costas de la península de Yucatán para poder practicar el comercio con otros pueblos de esa región. Como ven, de entrada nomás ya estamos viendo que no se trataba de unas tolderías embrutecidas, sino que se trataba de una verdadera cultura o civilización equivalente a la egipcia, a la griega o a cualquiera de las culturas con el mismo grado de desarrollo en esa época, porque 3.000 años antes de la llegada de los españoles, digamos, o sea, mil y pico de años antes de Jesucristo, ¿cuál era el grado de desarrollo tecnológico y cultural de los egipcios, de los griegos y de los romanos? No era mayor que este. Es más, ya vamos a ver luego que cuando se produce la llegada de los españoles, que España no estaba viviendo un momento de esplendor, sino todo lo contrario, estaba viviendo un momento de decadencia, la cultura y tecnología que disponían los pueblos originarios de América eran superiores en conocimientos a las que disponían los españoles en el mismo momento. Lo que no tenían los pueblos originarios acá era la pólvora. Eso puede explicar muchas cosas. Ni tampoco habían logrado desarrollar la tecnología de los metales, el acero, por ejemplo, como sí lo había desarrollado Europa. Fue la fuerza de las armas la que impuso primero la conquista y luego la fuerza religiosa de la cruz para convertir a los pueblos a la religión católica. Con esos dos elementos se conjuró el dominio de Europa sobre América Latina. Grandeza que avanza muy cerca de mí. ¿Quién me contó de su ritmo tenaz? Amba que zumba, negra macumba. ¿Quién me lo dijo? Samba que zumba, negra macumba, ¿quién me lo dijo? ¿Quién? Y una voz en mi corazón dice que es como un espejo que no hay que mirar. ¿Y en quién me contó que están juntos allí? Las tristes favelas con el carnaval y al crecer su vitalidad se le olvidó. Perfil del continente, tanto igual que yo, gigante amigo mío, canto tu canción. Contó de su ritmo tenaz, samba que zumba, negra macumba. ¿Quién me lo dijo? ¿Quién? Samba que zumba, negra macumba. una voz en mi corazón. Dice que es como un espejo que no hay que mirar. Y él, ¿quién me contó que están juntos allí? Las tristes favelas con el carnaval, y al crecer su vitalidad, se le olvidó la voz. Perfil del continente, tan igual que yo, gigante amigo mío, canta tu canción. Canta tu canción, canta tu canción. Mercedes Sosa, canta tu canción. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos haciendo un repaso sobre todo lo que hemos desarrollado a lo largo de varios capítulos sobre la cultura maya. Obviamente que no vamos a recorrer detalle por detalle, porque eso ya está incluso grabado en los programas anteriores. Pero sí vamos a poner, hacer énfasis en algunas cuestiones importantes. En el periodo clásico, que abarcó desde los años 320 al 987 de nuestra era, como ven, siempre previo a la llegada de los europeos, los grupos sacerdotales mayas tuvieron gran importancia en el gobierno de los estados, llegando incluso a tener el poder político. Sin embargo, existía una clase noble y, en todo caso, eran los guerreros quienes concentraban el poder. La imagen de los mayas como una sociedad gobernada por sacerdotes fue derribada cuando se descubrió que las ciudades estaban en permanentes guerras unas con otras. Se incrementó notablemente la agricultura como actividad económica básica, la cual era practicada por grandes contingentes de labradores, propiciando una compleja división del trabajo y, en consecuencia, una fuerte estratificación social. Este hecho de que en el período clásico, que fue también llamado período teocrático, fue el período donde la religión tuvo mucha importancia en el control político de la organización, pero también tuvo mucha importancia la consolidación de la producción agropecuaria. Una cuestión interesante es que la mayoría de las ciudades y restos de ciudades mayas se terminaron descubriendo en el último siglo y medio, porque habían quedado tapadas por la selva, y arqueólogos e investigadores norteamericanos y alemanes que empezaron a recorrer toda la región de la Mesoamérica, pero estoy hablando del año 1920, 1930, 40, descubrieron enormes pirámides ocultas por la selva y verdaderas ciudades diseminadas entre la zona selvática. Ahora, ¿esto no se sabía? No, esto sí se sabía, porque cuando los conquistadores españoles llegaron, esas ciudades no estaban tapadas por la selva, eran visibles. Cuando fueron abandonadas, la selva avanzó sobre ellas y las cubrió. ¿Y por qué no se conocían? Y porque fueron ocultadas, porque los pecados se ocultan en la vida. Y la conquista española de América se caracterizó por el saqueo. Los españoles no vinieron a civilizar un mundo para habitarlo, vinieron a dominar un mundo para saquearlo, porque si algo fue lo que se festejaba en Europa, era la llegada de los galeones que venían de América cargados de oro y desembarcaban en los puertos de España y bajaban fortunas de oro. La gente iba a los puertos a ver cuando llegaban los barcos para quedar alucinados por todo ese oro que traían, pero así, máscaras, estatuas, obras de arte, todo volcado yendo a parar a los depósitos de España. ¿Que para qué necesitaba España todo ese oro? Pues es para reírse, tenía que pagar su deuda externa. Es increíble, pero así son las historias de nuestro planeta. Escuchábamos a Don Atahualpa Yupanqui en Cruz del Sur. Estas ciudades y monumentos mayas que quedaron ocultos por la selva y que fueron descubiertos en los últimos siglos, que se han convertido ahora en verdaderos tesoros arqueológicos y sitios de visita de los turistas, etcétera, etcétera, eran numerosos, muchísimas. Decenas de pueblos y ciudades se han ido descubriendo y creando una enorme red poblacional que abarcaba todo ese desarrollo enorme que llegó a tener la civilización maya. Por ejemplo, son muy reconocidas las ruinas de Calakmul, las de Cobá, las de Cumalcalco, Copán, Orihuá, Tikal, Yaxá. Pero vamos a destacar nosotros una de las más importantes, que se denomina actualmente Piedras Negras.

dejó de mostrar su influencia en el área maya. Su prosperidad económica y cultural se detuvo bruscamente para dar paso a Xonochicalco y posteriormente a los toltecas en el dominio del Valle de México. 100 años después de la destrucción de Teotihuacán, los centros mayas entraron en crisis, se despoblaron y sus ciudades fueron invadidas por la selva. Reclina, niña, tu frente sobre mí, y aquí reina un fresco ambiente, y en las cuchillas se siente un perfume de alelí. Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de alborebí. Quien te ama con ansia ardiente, reclina, niña, tu frente sobre mí. Si tus ojos son ardientes resplandor, tus pupilas transparentes como el agua de la fuente de purísimo color, quien al verte no te mira y por ti, niña, suspira y a ti sola quiere amar. Y cautivo no se siente si tus ojos son ardientes, resplandor. Los mayas habitaban en viviendas que podían ser casas unifamiliares donde vivían los padres y los hijos, quienes adoptaban a miembros viejos o jóvenes de la familia o fuera de ella. Pero también había edificios multifamiliares, habitados por personas de lazos sanguíneos comunes de elevada posición social. Por ejemplo, los complejos residenciales de Cojumlich, que están como una reliquia actualmente, permiten observar ese tipo de estructuras de vivienda. Los materiales con el que construían las casas variaban de muros y techos de madera y palma a materiales resistentes como piedra y estuco. También la vivienda podía estar formada por 3 estructuras principales separadas: dormitorios, la cocina y la bodega, y podían construir otras estructuras separadas: talleres, baños, saunas. El ejemplo más representativo de las viviendas mayas se encuentra en Joya de Serén, un sitio arqueológico ubicado en El Salvador y que fue sepultado por una erupción alrededor del año 600 antes de Cristo. La alimentación. La base de la alimentación del pueblo maya fue el maíz, que les sirvió para hacer bebidas como el atole. Usando su pasta, cocinaban alimentos como los tamales, tortillas. En cuanto a los tamales, estaban compuestos por una pasta de maíz que encierra una mezcla de carnes, vegetales o ambos, igual que los tamales que actualmente podemos consumir. Todo lo anterior se envuelve dentro de hojas de maíz. Entre las técnicas gastronómicas para cocinar los alimentos predominó el pibil, que es el horneado bajo tierra. Otros alimentos importantes de los mayas fueron los derivados del cacao. De sus semillas se obtiene una pasta para preparar una bebida, chocolate, que es preparada con agua, pues no había animales que pudieran dar leche en aquel entonces, como las vacas. No acostumbraban a beber agua sola. El agua se mezclaba con derivados del maíz, frutas y otros ingredientes. También tenemos que recordar que vivían en una zona selvática, tropical, llena de frutos naturales, a los cuales podían recurrir y formaban parte importante de su alimentación. Otros productos muy consumidos eran la chaya, planta similar a la ortiga que es muy rica en vitaminas, el chicle que se extraía del chico zapote, y la sal. La calabaza, de la cual se consumían sus frutos, sus semillas y su flor. el chile habanero, el frijol, la miel de abeja melipona y la innumerable lista de frutas complementaban su dieta. Por otro lado, dentro de la fauna, el pueblo maya conoció el venado, el pecarí o puerco salvaje, el tepezcuintle, el armadillo, el manatí, el conejo, el malpec, el jabalí, el mono, la tusa real, el cereque, el faisán, las palomas, el pavo de monte, el guajolote o pavo doméstico, la perdiz, la codorniz, la cachalaca, la gallinola, las gallinas de monte, la iguana, el pez normal o salado, el ostión y otras aves y mamíferos que les proporcionaron su carne, tanto para alimento como para sacrificio y ofrendas rituales. Las cristianas hechiceras de la dúa van gimiendo plañideras su infortunio y su pesar. Y el cacique no las mira y por ti niña suspira y a ti sola quiere amar. Aunque giman plañideras las cristianas hechiceras de la dúa. Al ardiente mediodía, cuando vierta su armonía el tuyo, estaremos, garza mía, en la fresca sombra umbría bajo el verde guavillo. Tú en la hamaca recostada y en mi pecho reclinada y junto a mi frente tú. Al ardiente mediodía, cuando vierta su armonía, el tuyo. ¿Qué más quieres, mi cristiana, para ti? Si tu frente se engalana con la pluma soberana del cacique Alborevi, tendrás joyas y tesoro, tendrás perlas y collares que en la guerra conseguí. Entre sangre castellana, ¿qué más quieres, mi cristiana, para ti? Entre sangre castellana, ¿qué más quieres, mi cristiana, para ti? La vestimenta de los mayas estaba adaptada a parte de su actividad y parte al tipo de región geográfica que ocupaba. Ya dijimos que habitaban tanto la selva tropical como las montañas elevadas, que tenían clima más frío, como las costas de los ríos y los mares, zonas muy húmedas y densas. Por otro lado, parte de la población estaba dedicada a las jornadas agrícolas y por ello usaban ropa adecuada a las condiciones necesarias. Además, la indumentaria dependía mucho del nivel social. La mayoría de la gente vestía sencillamente, las mujeres con un jipil o una falda y su manto, y los hombres con una especie de calzón llamado pantí. Sin embargo, la nobleza utilizaba ricos y complicados atuendos bordados con plumas y gemas, calzaban sandalias y lucían grandes tocados de plumas, además de collares, pectorales y pesados cinturones con incrustaciones de nácar y piedras grabadas. Otras prendas comunes entre los nobles fueron las faldas, capas cortas o largas, chaquetas, generalmente de piel de jaguar o de algodón, adornos de conchas, caracoles y diseños geométricos. Aparte del tocado, algunos nobles y sacerdotes llevaban enormes orejeras, narigueras, brazaletes y anillos de jade, cuarzo y oro. Se perforaban la barbilla bajo el labio inferior para incrustarse un besoro. La mujer ocupó una posición social importante en la sociedad maya. Algunas fueron gobernantes. Los rasgos físicos de los mayas, de acuerdo con evidencias arqueológicas y etnográficas, se deduce que los mayas tenían y tienen actualmente, los que sobreviven, la cabeza ancha, nariz aguileña, pelo negro y lacio, pómulos salientes y una frente amplia, ancha y plana, ojos almendrados, con un pronunciado y notable pliegue en los párpados, que les da un toque marcadamente oriental, de color oscuro. El cuello es corto y los hombros son anchos. La organización social incluía diversos estratos o clases. La nobleza, formada por sacerdotes, guerreros, burócratas y comerciantes. Los artesanos especializados que elaboraban los objetos utilizados por la nobleza para vestirse, adornar sus viviendas y demostrar su rango. Los campesinos que vivían dispersos en torno a las ciudades y tributaban un tercio de lo que producían a la nobleza. Los esclavos, prisioneros de guerra que eran vendidos para hacer trabajos o para ser sacrificados en determinados rituales a la lluvia, la tierra o el sol. La organización económica era basada en la agricultura como actividad central. Sin embargo, los mayas se ha especulado mucho sobre las técnicas agrícolas que utilizaban con más frecuencia en la época prehispánica, si las de tipo extensivo como el sistema rosa, tumba y quema, o las de tipo intensivo como el riego y las terrazas. Hay evidencias de que combinaban ambas técnicas con otras alternativas, como la recolección, las huertas domésticas, los camellones o campos levantados, la arboricultura, la caza y la pesca. El comercio fue indispensable para la economía de los mayas, ya que el área geográfica cuya maya proveía gran cantidad de productos, pero tenían escasez o ausencia de otros. Durante el período clásico se desarrollaron grandes mercados en las urbes, que se llamaban poolóns. Tras la reorganización social de finales del período posclásico, se desarrollaron los tianguls. Entre los mayas, los comerciantes hacían largos y exhaustivos recorridos para poder abastecer a pequeños comerciantes, quienes distribuían de casa en casa los artículos exclusivos de ciertas zonas, como el jade del Valle de Montaña de Guatemala, la indispensable obsidiana de las fuentes del altiplano, etc. La moneda. No existían monedas para el comercio, solamente el trueque se utilizaba, y en ocasiones se utilizó el cacao como tal, aunque no había un valor exacto. Por ejemplo, un conejo valía 10 semillas de cacao. El cacao conservó sus usos económicos durante incluso un breve periodo del dominio español. El 17 de junio de 1555, por orden del Virreinato de la Nueva España, el cacao pudo ser intercambiado con monedas europeas al equivalente de un real español por 140 semillas de cacao. Y en 1575 bastaban 100 semillas de cacao por un real, y al final de ese siglo eran solo 80 semillas por un real. Es decir, España sufría de una permanente devaluación de su moneda frente al cacao, que se erigía como un elemento de intercambio en las tierras americanas. Vamos a ir acercándonos ya al final del programa, de modo que vamos a escuchar un poquito más de música y luego le vamos a dar un cierre a este repaso general que hemos hecho de la cultura maya. Padre inmortal, dador de vida y esa luz. Desde el templo de piedra de la América mía, hoy como ayer, escucha atento mi oración. La religión maya tenía tres características fundamentales. Politeísmo, se adoraba a varios dioses a la vez. Naturalismo, los dioses eran los elementos, los fenómenos atmosféricos y los cuerpos celestes. Y el dualismo. El dualismo partía del principio de que el bien y el mal son igualmente divinos. Los dioses del bien estaban en constante lucha con los dioses del mal, pero eran tan inseparables uno de otro como el día y la noche. Los mayas concebían al cosmos compuesto por 13 cielos, uno sobre otro, y la tierra era la capa más baja. Sobre cada cielo presidían 13 dioses, llamados los Oxlahuaticú. Bajo la tierra había otros 9 cielos, también en capas, sobre los que presidían los Volonticú. El último de estos cielos era el Vidnal, el infierno maya, reino de Apuch, señor de la muerte. Creían que antes que el suyo habían existido otros mundos destruidos todos por el diluvio. El mundo actual era sostenido por 4 hermanos guardianes llamados Bacabés, localizados en los 4 puntos cardinales. En el centro del mundo maya se encontraba el Chaché o Capoc, la ceiba sagrada, cuyas ramas se elevaban a los cielos y cuyas raíces penetraban en el inframundo. Danos el maíz que alimenta, el agua que es vida y la lana que abriga del frío. Danos la paz, la justicia, el respeto a este pueblo sufrido que es tuyo y es mío. Soy mi padre sol. Caliente el aire con tu llama secular. Los mayas concebían el juego de pelota como un ritual. El juego de pelota representa los orígenes del universo y pretende reactivar los mitos de la creación del maíz y otros fenómenos astronómicos. Este es un rito de iniciación, muerte y renacimiento que legitima la acción militar y el poder político. La lucha de jugadores, astros o la pelota puede representar el encuentro entre los gemelos del Popol Vuh y los dioses del inframundo. Este juego tuvo diversas variantes según la época y el lugar. Por general, se utilizaba una pelota hecha de caucho que se golpeaba con la cintura, las rodillas, los hombros y los codos. El objetivo del juego era hacerlo pasar a la pelota por un delgado anillo que se colocaba en una de las paredes del campo de juego. Aún en la actualidad es practicado en Guatemala en su forma ritual y en México en una nueva forma de expresión turística o puramente deportiva. En otros lugares donde los campos de este juego carecen de anillos marcadores, se cree que el ganador se decidía por el equipo o jugador que ganara líneas en la cancha hasta acorralar al adversario, algo muy parecido al rugby. Que tu fuerza nos llegue, corazones adentro, y tu vigor sostenga mi debilidad. La arquitectura y la escultura tuvieron un gran desarrollo en el pueblo maya y se la puede apreciar en toda su magnitud en los restos de las ciudades que habían quedado ocultas por la selva y en los monumentos que se encuentran diseminados en todo el territorio. uno de los elementos más llamativos son las estelas. La estela maya consistía en una piedra alta tallada y frecuentemente se asociaba con piedras bajas de forma circular. La elaboración de estos monumentos se difundió por toda la región maya durante el período clásico, entre el año 250 y el 900 de nuestra era. La tradición escultural que engendró la estela emergió de una forma ya completamente desarrollada y es probable que tuviera antecedentes tallados de madera. Y ya durante el período clásico, casi cada reino maya en las tierras bajas del sur erigía estelas en su centro ceremonial. La estela llegó a ser asociada muy estrechamente con el concepto del rey divino y la fabricación de estos monumentos disminuyó justamente con el declive de la institución religiosa. Danos valor para pelear con lo que es nuestro y nos quieren sacar. Ayúdanos a derrotar a los que quieren hacernos el mal. Que no se apague la fuego que arde marcando los hilos del Inca y su fe. Mientras el ganado estira las siembras, desata tus fuentes de leche y de miel. Vuelva a brillar en su esplendor Tahuantín suyo, la tierra del sol. Bajo tu luz crezcan en paz pueblos andinos y pueblos del mar. El sistema de escritura maya, a menudo llamado jeroglífica, por un vago parecido superficial con la escritura del antiguo Egipto, con la que no se relaciona, era una combinación de símbolos básicamente fonéticos e ideogramas, frecuentemente basadas en el principio pro rebus. El desciframiento de la escritura maya ha sido un largo y laborioso proceso. Algunas partes de esta fueron descifradas a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. En su mayoría, partes relacionadas con números, el calendario y la astronomía, pero los mayores avances se hicieron en las décadas de 1960 y 1970 y se aceleraron de allí en adelante, de manera que ahora la mayoría de los textos mayas pueden ser leídos casi completamente en sus idiomas originales. Los misioneros españoles, en su afán por imponer y arraigar la religión cristiana entre los indígenas, para acelerar el proceso de catequización, ordenaron la quema de todos los libros mayas poco después de la conquista. El hecho fue un gran golpe a la conservación del conocimiento de la antigua escritura maya. Aunque muchas inscripciones en piedra aún sobreviven, la mayoría de ciudades que ya estaban abandonadas cuando llegaron los españoles, solo tres libros y algunas páginas de un cuarto sobreviven de las antiguas bibliotecas. Terrones rectangulares de yeso son un descubrimiento frecuente en la arqueología maya. Parecen ser restos de lo que alguna vez fueron libros, después de que todo el material orgánico se pudrió. Danos valor para pelear por lo que es nuestro y nos quieren sacar. Los números mayas iban del 0 al 29. Con la combinación de solo tres símbolos: una concha estilizada para el 0, un punto para el 1 y una raya para el 5, se representaban todos los números. El sistema era mayormente vigesimal, en base 20, como se ven en gráficos que figuran de esa época. Y a partir del 20 se van representando los números en dos niveles verticales. Al igual que otras civilizaciones mesoamericanas, los mayas utilizaban este sistema de numeración en base 20 y de base 5. Bueno, ¿qué más podemos decir para terminar? Podemos decir que los mayas tenían observaciones astronómicas extremadamente precisas. Sus diagramas de los movimientos de la luna y los planetas son iguales o superiores a los de cualquier otra civilización que trabajase a simple vista. Asimismo, como otras civilizaciones mesoamericanas, los mayas descubrieron una medida más exacta de la duración del año solar que la usada en aquel entonces en Europa, con el calendario gregoriano en Europa. Ya que el calendario maya no tiene mecanismo de corrección y recurre a relacionar mediante un hecho astronómico dos ciclos originalmente independientes, conocidos como el Aab y el cuenta larga. Alimenta el agua que es vida y la lana que abriga del frío. Danos la paz, la justicia, el respeto a este pueblo sufrido que es tuyo y es mío. Soy mi padre, soy caliente el aire con tu llama secular. Ayúdanos a derrotar a los que quieren hacernos el mal. Bueno, de este modo finaliza este programa resumen o repaso de todo lo que hemos desarrollado a lo largo de varios programas sobre la cultura maya. Hemos sido muy sintéticos y hay muchos aspectos que no los hemos desarrollado por completo, pero nuestra pretensión tampoco es dar un curso sobre la cultura maya, sino simplemente lograr un solo objetivo: comprender que se trataba de pueblos inteligentes, organizados y civilizados, y no se trataba de tribus salvajes y abandonadas a la vida elemental de la caza y de la pesca. Eran agricultores, comerciantes, navegantes, tenían matemática desarrollada, astronomía desarrollada y un calendario superior al de los europeos. Escribían libros que fueron quemados por los españoles. Usaban ropa muy bella, sabían adornarse con colores, manejaban las pinturas, trabajaban el jade. En fin, una verdadera cultura, comparable a la egipcia, a la griega, a la romana, a esas que en el colegio nos enseñaron a verlas como las grandes culturas que nos dieron origen, pero que también en el mismo colegio nos taparon esta cultura de nuestro continente, que en realidad fue el verdadero origen de estas tierras. Nosotros somos más bien descendientes de los invasores, pero es bueno que reconozcamos la verdad, porque como dijo alguien importante alguna vez, la verdad es la única realidad, o la inversa, la realidad es la única verdad. Bueno, ha concluido entonces nuestro programa. Son las 20 horas 12 minutos. Y ahora, después de escuchar música normal, vamos a seguir un poco más con el programa hoy, porque no vamos a tener programa nocturno. Ya enseguida voy a dar las explicaciones del caso.